Nos vamos a Argentina, a Córdoba, porque tenemos el gusto de recibir por primera vez en este 2024 a alguien que ya hace buen tiempo se ha sumado entre los amigos de la radio Fuera de Fronteras, si es que podemos hablar de fronteras con la hermana República Argentina, que es el doctor, el profesor Roberto Robacio, que lo tenemos en línea desde Córdoba. ¿Qué tal, doctor Robacio? Bienvenido. Bueno, feliz año, tenemos que decir, porque es el primer contacto del año con usted, ¿no? En este comienzo, en este enero, que está bastante movido en la Argentina, por cierto. Así es. Lo menos que podemos hacer es tratar de ser optimistas, aunque es cada vez más difícil. Sí, ayer recibíamos la visita acá de un periodista argentino que está radicado en Buenos Aires y que se iba ayer en la noche ya a participar, además, en reuniones preparatorias de la movilización de mañana. Y el contacto con usted, la idea de este primer contacto del año, es reflexionar respecto a lo que puede pasar o ya está ocurriendo, doctor Robacio, con este gobierno de Javier Milei, en materia de lo que ha ocupado su vida, ¿verdad? Podríamos decir la ciencia, la educación, la salud, podríamos agregar la tecnología vinculada a esto. Y déjeme recordar a la audiencia que con quien estamos hablando ha sido profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, e investigador principal del CONICET y comunicador científico, ya como la audiencia de la 36 conoce. Dentro de todo lo que significa el gobierno de Milei, que ayer hablábamos, profesor Robacio, también está apuntando hacia estos sectores que mencionábamos, ¿verdad? La ciencia, la educación y la salud. Así es. Ciencia, tecnología, educación y salud son, desgraciadamente, apenas un capítulo de todo este escenario que yo lo llamo escenario kafkiano, porque todavía para gran parte de los argentinos resulta muy, muy difícil, por no decir imposible, imaginar lo que está ocurriendo. Entre lo anticonstitucional y el ninguneo del Congreso y la manipulación absoluta, nadie sabe todavía a ciencia cierta lo que puede llegar a pasar, pero evidentemente que, al menos en el área a la que yo estoy más adherido, en la parte de ciencia, educación, salud, el panorama, bueno, yo creo que de concretarse algunas de estas medidas, ya vamos a tener una próxima, desgraciadamente no la primera, gran fuga de cerebros hacia sitios que sean un poco más respirables, claro. Sobre todo de los científicos jóvenes. Doctor, antes de ir a poder comentar con usted algunas de las medidas en concreto, hablemos de la concepción de la que se parte desde el gobierno de Milei hacia lo que es la ciencia, precisamente la educación y la salud como otro carril también, pero hay una visión despectiva, ¿verdad?, hacia todo lo que es el trabajo científico, podríamos decir. Sí, sí, por supuesto. Reitero que es nada más que uno de los capítulos, porque el panorama general o la base de todo este movimiento del señor Milei es simplemente y gravemente una actitud no solamente neoliberal, sino neocolonial. Las medidas que el gobierno ha implementado para los próximos 35 años, porque así lo han presentado, para los próximos 35 años, es un panorama de absoluta dependencia colonial con el hemisferio norte. Y bueno, la ciencia en eso no tiene nada que hacer. O sea, la idea es que tenemos que comprar todo al extranjero, porque, bueno, así lo mandan las leyes neoliberales y coloniales. No hay mucho más que agregar si uno tiene presente, digamos, este concepto. A este paso, la Argentina y gran parte del mundo está de nuevo dirigiéndose a una condición colonial. Doctor Robacio, buenos días. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué lectura hace usted justamente de esta determinación, en este caso de Milei, pero como que se viene aplicando sistemáticamente en el tiempo esta situación? Bueno, el objetivo no es nada más que el objetivo de un poder unipolar. Ya no se puede echar la culpa ni al comunismo, ni al peligro del socialismo, ni siquiera al peligro de lo que ahora se está echando mano con una base cierta, pero también mucho exagerado, que es el narcotráfico. O sea, primero fue el comunismo, ahora es el narcotráfico, y quizá no sé qué será la próxima etapa, pero todas estas condiciones hacen que el amo del norte tenga que mandar, como está haciendo ahora en Ecuador, tenga que mandar sus soldaditos para poner orden en los países subdesarrollados del Cono Sur. Usted ha mencionado, doctor Robacio, en una reciente columna que vamos a difundir nosotros y que se ha publicado en periódicos argentinos, algunas declaraciones que ha hecho Milei y otros integrantes del gobierno respecto a los científicos, ¿no? Que ha dicho que se ganen la plata sirviendo al prójimo como la gente de bien. ¿Qué productividad tienen?, ha preguntado Milei. ¿Qué han generado? No se nota que hayan hecho desarrollo e investigación. Y dijo que las universidades y la ciencia representan gasto y no inversión. Bueno, sí, eso lo mínimo que puede inspirar ese pensamiento, que lo ha dicho en verdad y lo hemos escuchado más de una vez, es una absoluta ignorancia sobre lo que ocurre en el país. Si bien la ciencia y tecnología argentina tiene mucho por avanzar y que progresar, no hay ninguna duda de que ha hecho contribuciones muy, muy importantes antes, durante y después de la pandemia, si lo ponemos como un jalón. Entonces, ningún habitante y mucho menos un candidato y mucho menos un candidato, un presidente ya en ejercicio, puede ignorar este tipo de cuestiones. O sea, lo menos que se puede decir de eso es que es un perfecto ignorante, que en realidad no sea tan ignorante, sino que lleva agua hacia su molino de transformarnos en una nueva colonia. Claro, claro. Por cierto, usted en estas columnas ha enumerado, a modo de ejemplo, algunas de las cosas que los científicos argentinos han logrado, ¿no? Que vale la pena resaltar. Sí, sí, los logros en los años recientes han sido muchos, desde alimentos probióticos, la base para la fabricación de baterías de litio, teniendo el litio propio, cosa que está cada vez más dudosa que se puedan hacer, terapias contra el cáncer, contra el Chagas, la atrofia muscular, aportes agrotecnológicos y transgénesis, durante y después del COVID, desarrollos de test y recientemente de una vacuna contra COVID. Se hicieron descubrimientos importantes en paleontología, cosa que tampoco se tiene en cuenta porque como no es algo que produzca dinero, eso está de más, y la transferencia de los conocimientos y la construcción de empresas nacionales o mixtas, el sistema satelital ARSAT con órbitas propias que se pudieron conseguir después de mucho, mucho trabajo y esfuerzo, con órbitas propias, con un lanzador espacial Tronador 2 que está en una etapa muy avanzada para poder lanzar satélites propios. Todo eso se está ignorando la base de 30.000 empleados de la ciencia y tecnología muy capacitados, de 15 centros científicos tecnológicos, centros de investigación y transferencia, en fin, y una ley de financiamiento con la cual se llegaría, y lo hago en potencial en este momento, se llegaría al 1% del Producto Bruto Interno para el año 2030. Todo eso se ignora en forma intencional para poder descalificar y ser, como siempre, un país dependiente de todo dato científico o tecnológico que llega desde el exterior. Uh-huh. Y esto, mientras tanto, bajo una concepción entonces de que se desarme todo lo que es desarrollo científico a nivel local, doctor Robacio, y que todo se traiga desde afuera, digamos, que se pague por lo que se produce fuera de Argentina. Sí, sin duda que lo que uno está viendo apunta a eso, como se ha apuntado ya en otras etapas, como en la etapa de Videla Martínez de Hoz, como en la etapa menemista. Es decir, el neoliberalismo lo que hace es anular toda la producción interna y comprar todo lo que se pueda al exterior y quedarse con el rótulo, porque a veces no deja de ser más que un rótulo, del país agroexportador por excelencia. Uh-huh. En este momento el gobierno ha dicho que va a cortar relaciones con China, que es nuestro principal comprador de granos. Entonces es hasta ridículo este tipo de razonamiento. Yo creo que en este momento hay que considerar la situación actual como el experimento argentino, que es una continuación del experimento chileno que impulsó el golpe contra Salvador Allende. Este experimento argentino es una vuelta de tuerca muy, muy fuerte para que nuestros países sigan siendo colonias. Doctor, y usted lo hacía mención al comienzo de la nota, ¿qué pasa con los jóvenes, con el futuro de esos estudiantes o con aquellos que están interesados en seguir una carrera de estas características? Bueno, alguna vez se dijo en etapas neoliberales anteriores, como el menemismo o el macrismo, que la salida de la Argentina está en Ezeiza. Yo creo que se está preparando la infraestructura para que eso vuelva a ocurrir. Desgraciadamente, cuando uno se pone a analizar las encuestas de quién votó a Milei, uno se encuentra con una gran proporción de jóvenes que lo han votado también, y quizás eso también forma parte del lavado de cerebro neoliberal que se viene haciendo desde hace varias décadas, en donde rápidamente se convence a los jóvenes que no tienen, que no pueden tener por su edad una experiencia suficiente, se los convence de que esto no va más y que hay que o irse al extranjero o hacer un tipo de cambio, así como los cambios que Milei les ha prometido. De otra manera, no se comprende cómo se haya ganado este presidente con más del 50% de los votos, incluyendo profesionales, científicos, gente joven. Bien, ¿esto cómo está, si tuviéramos que describir cómo está siendo tomado por la comunidad científica, tanto a nivel de estudiantes como de los docentes, los científicos, los investigadores? ¿Hay condiciones hay una determinación para enfrentar esto nuevamente, doctor? Yo creo que debería haberlo. No sé si en este momento se está haciendo lo suficiente. Hubo movimientos en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires, en Córdoba, en La Plata, movimientos de estudiantes y de científicos. No estoy seguro de que eso esté siendo muy eficiente. En la década del 90 se mandó a los científicos a lavar los platos. Sí. Y también en la década del 90 el Banco Mundial sugirió con palabra de orden privatizar al CONICET, y en ese momento hubo una resistencia muy fuerte de los científicos y eso no ocurrió. En este momento lo que yo veo es que los reclamos son bastante tibios. Ajá. Hubo incluso en nuestra Universidad de Córdoba hubo declaraciones fuertes del Consejo Superior Universitario que no fueron refrendadas por el rector y el vicerrector, y eso yo creo que es grave. Uno se pregunta si no se está anticipando una, una etapa acomodaticia, es decir, disimular y seguir con lo mismo y bueno, y mantener sus puestos remunerados. La verdad que no se puede ser muy optimista en ese sentido, pero lo único que cabe es la toma de conciencia colectiva y expresar esa toma de conciencia, sobre todo por la gente joven y de mediana edad, que son los que más van a sufrir todos estos embates. Hablamos sobre todo de la ciencia, de la investigación científica, doctor Robacio, pero ¿qué le gustaría decir al respecto en materia de la educación en general, verdad, que también está amenazada? Bueno, yo creo que no hay mucha diferencia lo que ocurre en educación. En educación, además de anular el ministerio y degradarlo a una secretaría, las primeras dos personas que se habían pensado para encabezar ese sector era de un economista antisemita muy conocido y de una negacionista vinculada a la dictadura de Pinochet. Esto fue tan ridículamente absurda y rechazado, incluso dentro del propio movimiento de Milei, que bueno, se optó por hacer algo un poco más light y se designó a un profesor en ciencias de la educación, egresado de la Universidad Católica, un conservador que defiende a ultranza la enseñanza privada y confesional, defiende el arancelamiento y el sistema de voucher, que yo creo que no es muy entendido tampoco, porque yo creo que tampoco Milei lo comprende a este sistema. O sea que la educación está más o menos en el mismo andarivel que ciencia y tecnología, lo mismo que salud. Claro. Se iba a anular el ministerio, finalmente no se hizo desaparecer el Ministerio de Salud, pero el que encabeza ese Ministerio de Salud es un doctor en ciencias políticas de la Universidad de El Salvador, que impulsa la privatización y lo primero que va a hacer es tratar de anular las leyes del aborto voluntario y de la educación sexual integral. Esas van a ser probablemente sus dos primeras medidas, si es que ya no lo está haciendo. Claro, hay que ver la reacción entonces desde estos sectores que usted mencionaba. Y para redondear por hoy, doctor Robacio, ¿qué pasa con Córdoba en estas horas previas a esta jornada de paro nacional de mañana 24? Que bueno, está convocada esa marcha central en Buenos Aires, pero sabemos que en distintas provincias también están previstas acciones. ¿Cuál es el clima en Córdoba con respecto a estas movilizaciones? Bueno, yo creo que en Córdoba también va a haber una movilización. Lo que no me animaría a decir en este momento es si esa movilización va a ser muy masiva o va a ser una movilización tibia, digamos, en donde no se refleje la verdadera gravedad de la situación. Claro, claro. Muy bien, doctor Roberto Robacio, gracias como siempre por el contacto, por destinar este tiempo para Radio Centenario de Montevideo y hacernos llegar además sus columnas. Le mandamos un abrazo y hasta un próximo encuentro. Igualmente, fue un gusto realmente poder comunicarme de nuevo con ustedes y será hasta la próxima, con un abrazo. Abrazo, hasta pronto. Chao.